esta noche saldré a emborracharme. Andaré por el barrio de joda por todas partes. Fumaré en tu honor todos mis vinos. Andaré perseguido para poder rescatarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque yo ya arranqué de Chacota y me voy para el baile. Esta bebida mortal no para de gustarme y me voy a quedar a bailar solo para olvidarte. Esta noche pásame las garras que estamos de gira. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, cómo me cagaste. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, cómo me cuerneaste. Podré volver a encajetarme. Aprendí a ponerla y fingir, pero no enamorarme. Y aunque tengas un macho que te vista y te banque, por meterme en las guampas vas a querer matarte. No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque yo ya arranqué de